La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta Juegos Populares del Barrio. De la serie Juegos Populares. Narrado por Don Fano Ortrada. En este relato, Don Fano explica cómo se jugaba al escondido y a la libertad. Bueno, uno jugaba aquí. Un juego muy común en las noches, que era el escondido. Jugaba un juego que se llamaba la libertad, que se sacaban, como decir, dos equipos de fútbol, unos allá y otros acá. Entonces se elegía el que volaba, el que se iba. Eso se llamaba, bueno, los que se vuelan. Y el otro equipo a cogerlos. Cuando ya se cogían todos, entonces ya le tocaba al otro ir a cogerlos. Y muchas veces estaba uno allí, llegaba el otro al escondido y libertad, libertad, y los libertaba a todos. Y había ocasiones que eran las 12 de la noche y los primeros que principiaron no habían acabado de cogerlo, porque pues había mucha astucia y mucha maturranga para eso. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.